especiales. Calicos Kais Radio, 100% McCartney. 11 de diciembre de 1993. Ya pasaron 25 años. Esa fecha fue inolvidable, imborrable para mí, porque vi por primera vez a Paul McCartney en vivo. Sucedió en el estadio de River Plate. Hasta ese entonces, yo era un chico de 12 años que le gustaba mucho la música, que escuchaba muchísimo a Queen, pero aquel día en particular, un clic hizo en mi cabeza y ya la vida fue diferente, de otro color. Eran más vívidos esos colores. Y la melodía, las canciones, la manera de ser de McCartney, sus creaciones, todo eso me cautivó. El show fue impresionante, fue algo que por supuesto nunca había visto hasta entonces, en un momento de la Argentina que recién empezaba a acostumbrarse a conciertos de gran magnitud con la llegada de grandes artistas, pero que sin lugar a dudas era toda una sorpresa, todo un evento que un Beatle pisase por primera vez nuestro país. Y en eso estuvimos, en el hecho de haber estado en un acontecimiento histórico gigante, enorme, que recuerdo particularmente cada año, cada aniversario que se cumple. Y esta vez, con Calico Skies Radio de por medio, brindarle una especie de tributo a esos 25 años que han pasado ya de la primera visita de Paul McCartney a la Argentina. El primer show ocurrió el 10 de diciembre, a mí me tocó ir el día 11, o sea, el segundo día. Pero así como yo, hay muchísima gente, tantísima gente que ha sentido prácticamente lo mismo. Y aquellos que siguieron a los Beatles, cumplieron el sueño del pibe de estar ahí, de ver a Paul en Buenos Aires. Aquellos Beatles que para ellos eran como amigos del barrio, porque en definitiva los Fabulosos Cuatro eran eso, eran como amigos de la cuadra. Gente que pudo haber estado aquí en Buenos Aires tranquilamente. Y llegó el tiempo nomás, tardó muchísimo desde la ruptura de los Beatles hasta el 93 y vaya si pasaron cosas en el medio. Y después había gente como yo, que descubrió a McCartney, que se enamoró de su música, especialmente la carrera solista. Después le empezamos a dar un poco más de atención a los Beatles. Pero sin lugar a dudas es un día que está dentro de los más felices de mi vida y siempre lo voy a recordar con mucho cariño. La salida del estadio de River Plate, entonando el coro interminable de Hey Jude, yendo por el puente ahora denominado Ángel Labruna para tomar el colectivo de vuelta a nuestros hogares, fue algo también que generó impacto. Ver esas caras de felicidad, ¿no? De corazones contentos. Y todo eso lo logró Paul McCartney con su banda en diciembre del 93. Así que este podcast será muy especial, dedicado a aquel acontecimiento único, histórico, de Paul McCartney en la Argentina por primera vez. Y aquel sueño que no se terminó, que continúa hasta el día de hoy, pero que se cumplió entre el 10 y el 12 de diciembre de 1993. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Drive My Car fue la canción apertura que utilizó Paul McCartney durante el New World Tour, aquel que fue sucesor de la gira del 89-90, grandiosa, que incluyó a Brasil en ese entonces y que por muy poquito no bajó aquí a la Argentina y tuvimos que esperar hasta el 93. Pero Paul abría con ese tema de los Beatles, del disco Rubber Soul, que dicho sea de paso, justamente fue el primer cassette o álbum que tuve de los Beatles y justamente traía Drive My Car. Y como comentabas al principio, yo tenía muy poca cultura Beatles y McCartneyana. O sea que fui descubriendo las canciones allí en ese concierto del 11 de diciembre de 1993. Y Paul McCartney se encontró con una audiencia argentina que estaba ávida de querer ver a un Beatle en suelo argentino, allí en el escenario del estadio de River, que estaba ansiosa y que, como muchas veces dijo Paul y varios artistas, que se quedan maravillados con lo que transmite el público sudamericano, que no es de quedarse sentado en la silla y aplaude y escucha los temas en silencio. Y bueno, en ese entonces no había sillas en el campo, la gente estaba agolpada, era muchísima la cantidad de público que había allí en un diciembre caluroso, por supuesto, y veía cómo entre tema y tema iban saltando lo que tiempo después se denominó como el famoso pogo. Y la verdad que McCartney se llevó una grata impresión del público argentino, ya lo tenía desde tenía esa experiencia del público brasileño y después lo repitió con el chileno en la última fecha que hizo Paul del New World Tour. Pero así fue el primer saludo de Paul McCartney el 10 de diciembre de 1993 a los espectadores, a los fanáticos argentinos. ¡Hola, Argentina! ¡Muchas gracias! ¡Oye! En español. Pero estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Y de vez en cuando la gente metía un cántico propio que fue una especie de hit durante los tres recitales de Paul McCartney. Había un tema preparado así de manera inconsciente porque algunos empezaron a cantar y el resto se prendió. Y por supuesto Paul estaba dentro de la dedicatoria del público. Y recuerdo un McCartney visiblemente emocionado cada vez que la gente coreaba su nombre. La lista de temas del New World Tour fue bastante variada. El 10 de diciembre de 1993 en el estadio de River, Paul McCartney ejecutó ese listado de canciones que tenía de todo, desde Wings, Beatles y por aquel entonces Paul promocionaba Off the Ground, que fue el disco que editó en el año 93, que tenía un super hit, especialmente en Sudamérica, como Hope of Deliverance, que sonaba en todas las radios. Era muy potente ese tema y de lo más famoso que tuvo Paul por estos lados. Y el comienzo fue con Drive My Car, después fue mezclando temas como Coming Up, Looking for Changes, Jet. Pero por supuesto, cuando se escuchaba un tema Beatle, todo el mundo, todo el estadio, los asistentes allí en el estadio de River Plate, se ponían como locos, como por ejemplo con este clásico, con este éxito inoxidable compuesto en el año 1963. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Argentina, this is Paul McCartney, wishing you a very happy Christmas and a peaceful new year. Feliz Navidad, Argentina. Para este podcast especial que hemos preparado a 25 años de la primera visita de Paul McCartney, quisimos obtener experiencias, recolectar voces de quienes estuvieron allí y presenciaron el primer show de Paul en la Argentina. Y recurrimos al periodista, al colega Sergio Marchi, quien aquí en Argentina es muy conocido por su biografía de Charly García y siempre es material, fuente de consulta ante cuestiones musicales. Ha hecho muy buenas entrevistas, Sergio, a lo largo de su trayectoria. Y estuvo en ese momento en el cual Paul McCartney visitó la Argentina por primera vez. Y entonces le fuimos preguntando sensaciones de aquel momento en el cual se enteró de que Paul McCartney finalmente iba a visitar nuestro país. Me acuerdo cuando se anunció que venía, no la confirmación de la noticia, obviamente me encantó que viniera y me puso así, no sé si ansioso es la palabra, pero me dio como una cosa de, bueno, al fin voy a ver a uno de ellos. Le preguntamos ahora a Sergio Marchi si recuerda específicamente si tuvo que trabajar, si pudo cubrir el show de McCartney en River Plate. Sí, debo haberlo cubierto, no sé si para Clarín, para revista Rock and Pop, yo laburaba con Badía en esa época, sí, fui a la conferencia de prensa y me acuerdo que no lo podía creer porque lo tenía por a 30 metros, a 30 metros de un Beatle era una distancia imposible de imaginar, para por lo menos para el adolescente que creció escuchándolos. Pero no recuerdo si lo cubrí, si escribí algo o no. A Sergio Marchi le preguntamos qué le pareció aquel show, la experiencia de haber visto a Paul McCartney en el 93, y esto nos dijo. A mí me pasa algo, es que idealizo demasiado, entonces después nada cubre mis expectativas, es un defecto eso. Me acuerdo que sí, me gustó, pero yo pensé que iba a salir de ahí, no sé, transformado, que me iban a salir alas, y evidentemente eso no aconteció. Pero sí, el show estuvo bien. Lo que más recuerdo es que en algún momento lloré, creo que fue con Hey Jude, lo cual es poco típico de mi parte, porque, digo, si vas a llorar, el momento obvio es Hey Jude. Y yo no hago cosas obvias, pero me parece que esa noche lo hice. Trazamos con Marchi una especie de paralelo entre aquel Paul McCartney del 93 con el de ahora. ¿Qué le parece si Maca ha mejorado con el paso del tiempo en cuanto a composiciones, en cuanto a discos? ¿Qué le pareció aquel Paul del 93? Para mí el McCartney que vino, digamos, discográficamente hablando, es uno de los más flojos. Para mí Off the Ground no es un buen disco. La banda era muy buena, pero tampoco era tan buena como yo pensaba. La actual banda me parece mucho mejor y los discos que hizo después me parecieron mejores. Sin ir muy lejos, ya Flaming Pie era un mejor disco. Ya, yo soy fan de Driving Rain, Chaos and Creation, me gusta New. También me gusta incluso Hasta el Último. Me parece que Paul tuvo momentos así como bajos que fueron en algún momento de los 70, London Town, Back to the Egg, y después, bueno, Off the Ground y sobre todo Press to Play, pero el resto siempre fue muy bueno. Y por último le consultamos si aquel concierto del 93 fue el mejor que haya visto de Maca por estos lugares. No, che, el mejor que vi de Paul vino tres veces. El mejor que vi fue, creo, en el 2010. No estaba en una buena ubicación, pero, no sé, la pasé mejor. Tal vez porque fui con mis hijos. Me acuerdo que para mí fue un desembolso importante comprar tres entradas para ellos. Pero creo que valía la pena y ahora estoy seguro de que valió la pena. Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. La llegada de Paul McCartney a la Argentina en diciembre del 93, por supuesto que fue un gran acontecimiento que fue cubierto por la prensa argentina, desde diarios, revistas y televisión y radio, por supuesto. Por aquel entonces no existía internet, no había celular, ni hablar de Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo eso, pero no estaba en los planes de nadie, me parece. Así que la gente se iba enterando por la televisión, la radio y los diarios. Y recurrimos al archivo de Calico Skies Radio. Aquí tenemos las páginas del diario Clarín, originales de aquellos días del 10 de diciembre del 93, por ejemplo. Y Paul salió en la tapa del diario Clarín, que evidenciaba la llegada de Paul con el título "Llegó Paul McCartney y se escondió en Luján". El legendario Beatle sale de Seiza manejando un auto francés que le entregaron. Va con su mujer Linda y sus tres hijos. Se escondieron en una estancia de Luján. Esta noche debuta en River. Y ahí estaba una foto de Daniel Rodríguez con Paul McCartney conduciendo, los dedos en B. Detrás estaba su hija Mary. También viajaban Estela y James. Y a su lado estaba Linda McCartney, que fue la precursora, en realidad, la que había tenido la idea de que vayan en auto hasta Luján. Y el artículo que figura en el diario tiene como título "McCartney huyó a una estancia en Luján y esta noche toca en River". Y vamos a leer un poco lo que nos otorgó como información el diario. Dice: "A bordo de un Jetlair de su propiedad, Paul McCartney aterrizó en el aeropuerto de Seiza a las 18:35 de ayer, es decir, del día 9, procedente de San Pablo, Brasil, de donde había partido a las 16:30. El cantante británico, quien junto a su banda ofrecerá tres conciertos en el estadio de River, decidió anticipar su llegada al país prevista en principio para hoy, día de su debut, y viajó acompañado de su esposa y compañera de escenario Linda Eastman y de Mary, Estela y James, tres de los hijos de la pareja. La llegada al país de McCartney está enmarcada en la gira de New World Tour, que comenzó el 18 de febrero en Milán y ya recorrió Europa, Oceanía, América del Norte, México y Brasil. Pese a la información oficial que indicaba que se hospedaría en el Hotel Hyatt, insistentes versiones venían asegurando que pasaría unos días argentinos en alguna estancia del Gran Buenos Aires". Por supuesto, obviamente, esa información se manejaba con mucho recelo, ¿no? Y dice: "Provocando la sorpresa de periodistas y ocasionales presentes, McCartney partió desde el sector Buenos Aires Catering del aeropuerto conduciendo él mismo un Citroën Palace azul. Y lo acompañaron Linda y sus tres hijos. El auto conducido por el ex Beatle seguía el trayecto que le indicaba un Peugeot 505 color caramelo y era escoltado por una camioneta Traffic y otra Ford Bronco. Y fue inmediatamente perseguido por algunos móviles con periodistas y hasta un helicóptero. Luego de tomar por el camino de cintura rumbo a Morón, la caravana McCartney puso pro hacia el acceso oeste. Con una remera blanca y anteojos de sol de marco rojo, McCartney se mostró simpático con los conductores que lo reconocían a su paso. En uno de los típicos embotellamientos que presentan las rutas bonaerenses al caer la tarde, incluso le tendió la mano a un heladero que se acercó hasta su ventanilla, aunque no le compró ningún helado. Hacia las 19:30, el Citroën Palais enfiló hacia la avenida Vergara con destino al partido de Luján, mientras las camionetas de seguridad hacían lo imposible para evitar el seguimiento de los cronistas. La persecución alcanzó niveles de serie policial cuando, en una bajada de la autopista Avenida Gaona, los móviles de custodia se cruzaron en zigzag para obstruir el paso de los vehículos de prensa. Fue allí cuando el 505 y Citroën de McCartney pusieron considerable distancia al resto de la caravana. A las 19:50, la familia McCartney recorrió las 4 cuadras de tierra que llevaban a la estancia Los Milagros, propiedad de Eduardo Furlotti. El lugar, de enormes dimensiones, cuenta con 3 cascos y un sector de pastoreo para vacas y caballos. Apostados sobre una tranquera, empleados de seguridad argentino comentaban las imprevisibles decisiones de sus pares británicos. Habían sido citados para cubrir el primer turno a las 3 de la tarde en ropa sport y una vez allí fueron informados de que tenían que vestir saco y corbata. Aprovechando la visita, Linda McCartney promocionará en Buenos Aires su libro de recetas gastronómicas en el que propone una abundante alternativa en dietas para sustituir el consumo de carnes y pescados. En ese orden, tanto ella como Lexi Beatles siguen una estricta dieta vegetariana y el catering de los shows es provisto por la empresa Eat Your Hearts Out, que distribuye exclusivamente comida naturista. El sol ya se había puesto en Los Milagros y las luces de la estancia se encendieron a lo lejos. Entre el canto de los grillos, mientras el legendario Paul McCartney descansaba en suelo argentino, la última imagen recordaba al Citroën atravesando la tranquera, con los hijos de Lex Beatles mirando por la luneta trasera entre ramos de margaritas y latas de gaseosas. Esa fue la crónica de la llegada de Paul McCartney a la Argentina, tal como lo recordó el diario Clarín. Bueno, después a Paul lo convirtieron en visitante ilustre, como suele suceder cada año que Paul se da una visita por aquí. Pero fue muy recordado aquel episodio de Paul McCartney manejando su propio auto yendo a Luján. O sea que imagínense pasando Maca ahí por Morón, por Ituzaingó, Moreno, tomando el acceso oeste. Por supuesto, esta acción de McCartney fue algo totalmente imprevista y llamó muchísimo la atención porque no estábamos acostumbrados los argentinos a que primero vengan figuras internacionales de ese calibre y después que hiciesen esto que hizo Paul. La verdad que generó toda una conmoción. Además, marcaba también un poco el perfil de ese McCartney, ¿no? Muy, muy familiero, muy humilde, porque cualquier estrella hubiese recalado en un hotel muy refinado. Sin embargo, Maca se fue a Luján, seguramente influenciado por Linda, ¿no? Y esta cuestión de estar en contacto con la naturaleza, con los caballos. De hecho, ya llevaban mucho tiempo de gira, lejos de su casa, de su granja de Sussex. Y la Argentina le posibilitaba todo eso. También hay una anécdota que contó Linda McCartney en una entrevista que lamentablemente para ellos en el camino se toparon con un camión que transportaba vacas que iban directamente al matadero y por supuesto eso generó una tristeza en el corazón de la familia McCartney que era decididamente vegetariana. Ya todos conocemos la historia, pero bueno, justamente Argentina se caracteriza por el consumo de carne, ¿no? Y lamentablemente para ellos le tocó esa situación. En lo que respecta al show, por supuesto, fue espectacular, increíble, desde el sonido, la puesta en escena, esas pantallas gigantes que estaban a los costados del escenario, que en principio fueron mostrando luces, sobre todo cuando Paul McCartney interpretó Coming Up, y después con el paso de las canciones ya aparecían las siluetas de los músicos, y era genial, ¿no? Porque aquel que estaba lejos podía ver muy bien a Maca a través de esas pantallas. Y si bien no había tanta información en cuanto a lo que era, por supuesto, la lista de temas, muy poco se podía ver de lo que podía llegar a ser el show, nada que ver con lo que sucede hoy en día en el mundo, en el cual estamos tan globalizados y conectados que a través de las redes sociales ya sabemos cuál es el listado de temas, y sin ir más lejos, hay celulares que transmiten en vivo los conciertos. Pero sabíamos que en algún momento, con una canción de Wings, iba a explotar todo, que iba a haber fuegos de artificio, que el cielo iba a adquirir luz propia, que se iba a encender, y en aquella calurosa noche del 10 de diciembre de 1993 y también el 11 y 12, la Argentina se preparó para vivir un gran momento con Paul McCartney en River Plate. Y está con ustedes ahora en directo. Y atención a este tema y a todo lo que pasa en él. Vivir y dejar morir. Paul McCartney. Thank you. Yeehaw. Okay. The next tune we're going to do was recorded a while ago now by another group. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changed, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Thank you. Para este podcast dedicado a los 25 años de la primera visita de Paul McCartney a la Argentina, convocamos también a Mario Barassi, cantante, compositor y guitarrista de Super Ratones, nuestra banda amiga, que estuvo no solamente en los recitales del 11 y 12 de diciembre del 93, sino también nos va a contar una experiencia muy grata con su presencia en la conferencia de prensa. Mario accedió gentilmente a esta entrevista y bueno, y primero le consultamos cómo vivió esa previa, ese momento de haberse enterado de que Paul McCartney venía a la Argentina por fin, después de tanta espera, ¿no? Yo tenía 22 años y para mí realmente era un sueño hecho realidad. Ya había tenido la oportunidad unos años antes. No es que tuve la oportunidad, pero unos años antes había tenido las ganas más que la oportunidad. Cuando McCartney hizo esa gira del año 90, cuando volvió con Flowers in the Dirt, y hizo esa gira que llegó hasta Brasil, ¿no? Que tocó en el Maracaná. Ahí estaba tentadísimo de ir, pero ya incluso era menor de edad, entonces así que era casi imposible. Así que muy, muy contento, no lo podía creer. Eran como esas cosas imposibles, ¿no? Que Paul McCartney pisara suelo argentino y que uno tuviera la oportunidad de verlo tocar, era increíble. Mario Barassi recién empezaba con los Super Ratones, ya tenía cierto nombre, especialmente en Mar del Plata, la ciudad donde se originaron. Y fue conociendo gente, fue conociendo periodistas, justamente con dos amigos de ellos dedicados a esta profesión, se fueron a River para poder ingresar a la conferencia de prensa. Así lo cuenta un poquito Mario Barassi, recordando cómo estuvieron presentes en el momento que Paul McCartney, momentos antes del primer show en la Argentina, ofreció una conferencia de prensa a los medios argentinos, algo que estipulaba bastante Paul en la gira del 89-90, la del 93, pero que después ya dejó sin efecto. Con Diego y con otro amigo del Mar del Plata, que también era periodista en ese entonces, Guillermo Díaz, nos propusimos ir a la conferencia de prensa de cualquier manera, ¿no? Es como que no estábamos acreditados, pero de alguna manera íbamos a entrar. Y nos encontramos con una pared, a ver, ¿no? La conferencia se hacía en el Monumental mismo, unas horas antes del primer concierto. Cuando entramos, ya nos pusimos a hacer la cola para poder entrar, y lo primero que nos percatamos es que cada uno de los periodistas que estaban acreditados y eran como censados por el propio jefe de prensa de ese entonces, ¿no? Que creo que se llamaba Jeff Baker. Gracias a mi experiencia cuando era chico de vivir en Estados Unidos y de hablar fluidamente inglés, cuando llegó nuestro turno de presentarnos ante Jeff Baker, le contamos esto y bueno, él con mucha amabilidad y compasión, si se quiere, me dijo, bueno, ¿cuál es tu equipo? Y aparte de mostrar a mis dos amigos periodistas que tenía al lado, lo único que teníamos encima era un celular, pero en el año 93 era como raro tener un celular. Entonces, el único reparo que tuvo Jeff Baker es decirme, ok, me dice, tráeme acá al lado, pero vos vas a estar hablando vía celular con tu ciudad, dice, para transmitir con la radio mientras Paul está hablando. Y ahí yo obviamente le dije, mira, te agradezco que nos hayas atendido, pero no sé, decinos vos cómo tenemos que hacer. Y él nos dijo, bueno, te pido esta condición, que no hables en el mismo momento, o sea, que no transmitas en el mismo momento que está la conferencia mientras Paul esté hablando. Bueno, perfecto. Y ahí mismo nos pegó un sticker, porque él personalmente te pegaba un sticker que era de MPL. Y con eso pudimos entrar. Lo que fue increíble también es que ni bien entramos a la conferencia, que estaba, era, creo que era como un gimnasio de básquet. No estaban numerados los espacios, y obviamente estaban todos periodistas conocidos, o la mayoría conocidos, y al no estar numerado, cuando llegamos directamente nos fuimos de cara dura a los primeros lugares, así que estuvimos en la segunda o tercera fila, cosa que estábamos a muy pocos metros de McCartney. El mismísimo Jeff Baker, el que nos hizo entrar a nosotros, dijo, señores y señores, Paul McCartney, y sale McCartney así, creo que con unas ojotas estaba. Bueno, y esta fue la primera pregunta que Mario y sus amigos le hicieron a Paul McCartney. Esto fue lo primero que respondió Maca en aquella conferencia de prensa. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Oh, no. Muchas gracias. Thank you. Quiero saber qué recuerdos tiene de Elvis Presley y Jim Vincent, dos personajes a los que él tuvo la fortuna de conocer y se dice incluso tocar y zapar en Estados Unidos. You have from Elvis Presley and Jim Vincent two huge stars that you got the chance to meet and be with them. Oh, they were great people. I was a big admirer of them when I was a kid. Excelentes personas, era un gran admirador de ellos cuando era chico. Gene was a little crazy. Jim era un poco loco. But I liked him for it, didn't matter. Pero me gustaba, la verdad, aunque fuera loco. And we met Elvis in Las Vegas. Not Las Vegas, Los Angeles. Y conocimos a Elvis en Los Ángeles. And he was a really great guy, you know, I was a big fan of his, and he was, it was before he got crazy. Era una buena persona, yo era un gran fan de él, y esto fue antes de que se volviera loco. So he was great, it was a great experience. Una gran experiencia. I met Elvis. Yo conocí a Elvis. Por último, Mario Barassi nos cuenta sus experiencias, esta cuestión de comparar el concierto del 93 con el del 2010, que a él le tocó ir en el mismo estadio, en River Plate, con el paso del tiempo incluido en el medio. El primer día fue una locura porque nos hicimos paso y llegamos literalmente hasta la barra que hay adelante del escenario, o sea, estábamos en primerísima fila. Realmente fue la primera y única experiencia que tuve de estar ahí, porque en ese entonces no había silla, no había nada, y era un mar de gente que te empujaba virtualmente hasta llegar, ¿no? Así que recuerdo sofocarme y realmente hasta en un momento pensé que no lo íbamos a poder soportar. Yo digo, bueno, después de estar 3 horas, 4 horas así hasta que empiece el show, realmente pedí hasta gritos que te saquen o que te tiren con las mangueras que había, que te manguereaban todo el tiempo por el agua para no deshidratarte. Y como yo estaba en primera fila, lo veía a nada, estaba a 5 o 6 metros. O sea, estaba casi a la misma distancia que estuve el día anterior en la conferencia de prensa. Bueno, ese fue el primer día. El segundo día, dije, bueno, ahora voy a verlo tranquilo. Y me fui casi hasta la mitad del estadio, más o menos por donde estaba el campo, ¿no? Por donde estaba la consola de sonido, y ahí vi como el show más integral, ¿no? El día anterior fue estando ahí adelante en las trincheras, y el otro día fue como disfrutando del espectáculo audiovisual también, porque estando tan adelante, el sonido que escuchaba era prácticamente el del escenario, ¿no? Bueno, fue una experiencia increíble, maravillosa. Okay, next song we're going to do is the title track of our new album, CD, mini disc, vinyl, cylinder. It's called Off the Ground. wanna see my snow. Exclusivo, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Para los conciertos de Paul McCartney en el 93, hubo dos artistas que fueron los teloneros de Maca. Uno fueron los Peligrosos Gorriones, que han contado por ahí en su momento que McCartney estuvo atento a su show y que incluso bailó a algunos de sus temas. Y también otro músico ya más consagrado como Nito Mestre, uno de los cantantes de Sui Generis junto con Charly García, que bueno, interpretó los éxitos de Sui Generis para regocijo de todos los que estábamos esperando por el show de Paul. Pero en una entrevista que concedió a Beto Casella en C5N, Nito explicó un poco cómo fue ese momento, aquel instante particular que le tocó ser telonero de McCartney, hablar con McCartney, compartir cosas con Paul, y que también marcaba, como lo mencionábamos anteriormente, a un Paul McCartney muy humilde, que no se quedaba en eso de la gran estrella que los miraba a todos desde arriba y que podía ser un par, que era un colega más entre Nito Mestre o Peligrosos Gorriones. Así lo recuerda Nito Mestre en una entrevista con Beto Casella. Hemos visto una fotito tuya con Paul McCartney. Sí, con Paul McCartney, claro. ¿Eso de cuándo, es de la visita anterior? En el 93 tuve, claro, la enorme suerte de, por tenacidad también, y por intuición, etcétera, de, sabía que venía Paul McCartney y le gasté la cabeza a Daniel Greenbaum para que me ponga. Ah. Desde mediados de año. Y después se dieron las circunstancias como para que él escuche yo lo que yo hacía, etcétera, etcétera, y terminé tocando antes que él. Y tuve la suerte de estar 3 días. Porque tocó 3 veces en, claro, River, y entonces, claro, estaba en el camarín de al lado y lo conocí desde el primer día. Y bueno, me saqué el sueño del pibe que se había generado, ese sueño, cuando fui a ver la primera película de los Beatles, y tenía 11 años y estaba en el River Inn d'Arte, mirando, y digo, ¿cómo me gustaría algún día conocer a uno de estos tipos? Y en el año 93 se me cumplió el sueño de estar con él. ¿Hay tiempo ahí para decirle, maestro, sabe quién soy yo acá en la Argentina? Mira, alguien le cuenta, él, sí, sabe, claro, con quién se está por sacando, supuesto, la foto. Por supuesto, le contaron, hablé con él, estuve en el camarín con él los 3 días y me vino a ver todo el show. Ah, bien. O sea, la mayor sorpresa fue el segundo día cuando me doy vuelta, había terminado de hacer el primer tema con toda la banda, me doy vuelta así y a una distancia de 10 metros está Paul haciéndome esto. Y me dice... Yo largué todo y le digo a todo el público que estaba escuchando, le digo, excuse me. Porque ya me mandé ahí a hablarle, ya lo había visto y estaba con su hijo. Me dice, después te venía al camarín. Y se quedó todo el show a ver. Qué va. Él y todos los músicos del otro lado. Divino. Entre eso, la facilidad que me dio, que me brindó, porque no dijo, no, él no toca con mi micrófono, el monitoreo, todo. Usé todo lo que usaba él. Toda la facilidad de esa vida por haber. Eso lo hace un grande. Y la simpleza y el trato. El trato es que cuando estás con un tipo grande, estoy hablando de un Beatle, y te dice, nosotros somos colegas. Le digo, pero vos sos un Beatle. Sí, pero somos colegas. Y a los 5 minutos estás hablando con él como si hubiese sido tu compañero de colegio, que de hecho lo fue. Porque, o sea, lo llevé toda la vida. Claro. Y viste cuando te cierra, decir, es como yo me hubiese imaginado, no es un cabrón, que me he encontrado con algunos más conocidos que son, y fue divino él, su mujer, Linda McCartney, también la conocí, estaba ahí. Estaba viva. Con una ubicación bárbara, porque me puse a hablar con ella, me quería convencer que coma vegetariano, obvio, porque ella era vegetariana, y de repente yo estaba mirando así, a ver cuando venía Paul, y ella me dice, no, ya viene Paul, ya sé que lo está esperando él, o sea, con una ubicación bárbara. Y aparece Paul, hey, Nito, hello. Como si hubiese sido que estamos, nos conocemos así. ¡Oh, yes! Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. I just wanna stay and be with you, and be with you. Resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay and be with you, and be with you. Thank you. Applaud yourself. Ahora vamos a compartir una publicidad del canal Telefe, que fue el que transmitió el recital de Paul McCartney, aunque hubo una mentirilla bastante grande ahí, después nos enteramos con el tiempo, porque si bien fue proyectado el recital en un día específico, después nos enteramos que en realidad las imágenes correspondían básicamente a un concierto de Paul en otro lugar, que creo que fue en Brasil o en México, y que a veces algunas tomas que se enfocaban a la gente sí eran de Buenos Aires, pero el concierto en realidad fue el que Maca había ofrecido en otro país. Pero bueno, acá lo vendieron como que fue todo en Argentina. Y así sucedió en Chile, así sucedió en México y así sucedió en Brasil. Pero vamos a escuchar una publicidad de Telefe relacionada al programa Una Buena Idea de Juan Alberto Badía, que fue el que estuvo el día 11 de diciembre, el día sábado, en el concierto de Paul McCartney. Anteriormente escuchábamos su voz en Live and Let Die y que había pasado algunos temas que le permitió la empresa de Maca, MPL, para seguir las alternativas de aquel concierto. Esta fue la propaganda para anunciar que el momento histórico en el cual Badía, un locutor muy reconocido de la Argentina, fanático de los Beatles, iba a cubrir aquel evento tan espectacular para nosotros. She is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Este sábado, Paul McCartney en Argentina, la mejor idea del 93. Sí, Juan Alberto en directo desde River, compartiendo la primera visita del ex-People a nuestro país. Estaremos con él charlando antes del show con Linda McCartney, viviendo juntos sus mejores temas y todos los éxitos de los Beatles. Cerrando un año de visitas, el show más impresionante. Paul McCartney en directo desde River. Una muy buena idea de Juan Alberto Badía. Este sábado a las 10 de la noche. Exclusivo Calico Skies Radio. 100% McCartney. Con el paso del tiempo, este recital va adquiriendo mucho más cariño. Al menos de mi parte. Si bien yo era muy, muy chico, 12 años tenía solamente, hay cosas, la mayoría de las cosas no las recuerdo, pero sí hay varias que no se me van a borrar nunca más. Haber sentido ese golpe del bajo, por ejemplo en Let Me Roll It, haber obviamente vivido aquella gesta de fuegos de artificio con Live and Let Die, haber cantado con todo el primer tema, Drive My Car, que era el único que me sabía muy bien la letra de los Beatles, después Back in the USSR, Ben on the Run, y tantos otros momentos de aquella gira que fue única, irrepetible, que tuvo a Linda McCartney, por ejemplo, dentro de la banda. Eso es algo que también me pongo a pensar a veces. Digo, estuve en un concierto donde también estaba Linda, tan importante en la vida de Paul, que fue integrante de Wings. Y siempre celebro porque no sé por qué decidí ir a ver a Paul McCartney. Fue algo que me llamó la atención. Y en algunas ocasiones he contado que en casa de familiares descubrí el single Live and Let Die, I Lie Around, y desde entonces tuve cierta curiosidad y entonces le dije a mi padre a ver si podía ver a Paul McCartney en River, y si bien costaba dinero la entrada, no teníamos tantos recursos económicos, mi papá hizo el esfuerzo y finalmente me compró la entrada. Fue algo que todavía no me explico cómo decidí ir allí. Pero bueno, estuve ahí. Se ve que tenía que estar. Y me generó todo un clic en la cabeza, un repensar de todo y una devoción por la música de Paul que hoy en día me llama la atención. Doy gracias que haya sido así, de haber descubierto de esa forma a Paul McCartney, de poder haber estado en ese show, porque es histórico. Fue la primera vez que Paul McCartney vino aquí. Después lo viví de maneras diferentes en el 2010, en el 2016, tanto en Córdoba como en La Plata, y seguramente será otro cantar el año que viene cuando lo veamos en el campo argentino de polo, en el cual quizás sea la última vez que Paul McCartney toque en la Argentina. Pero el del 93 ocupa un lugar especial en mi corazón y para mí es el mejor concierto que he visto de Paul McCartney por diferentes razones. Y celebro que haya sido así. Y por eso decidimos con Seba, con Facu también, realizar este podcast a 25 años de la primera visita de Paul McCartney. Y les decía de que recordaba momentos y aquella salida del estadio de River, en el cual yo estaba acostumbrándome para ir a ver al club de mis amores, fue totalmente distinta. Antes yo veía 22 futbolistas sobre el césped, sobre el pasto, corriendo detrás de una pelota, y en ese momento me había encontrado con una carpeta que tapaba todo ese césped y con gente que se congregaba, que se agolpaba frente al escenario, con mucha familia, con gente que conocía a McCartney, otra que no, que lo descubrí allí. Recuerdo, me compré una remera que todavía tengo y tenía un encendedor que te regalaban, blanco, para cuando sonaba Let It Be o Yesterday, encendieras ese encendedor a falta de celular. Y te regalaban también el tour, el programa del tour, una revista fenomenal. Recuerdo que al final, yéndome para ir a tomar el colectivo, cruzando el puente y cantando el coro de Hey Jude, algo que nació de manera espontánea de la gente que se iba retirando del estadio, todavía impactada por lo que había sido el show de Paul McCartney. Y cada recital de Maca sucede lo mismo. Es inigualable, es inexplicable la esencia, la magia que tiene McCartney en el escenario. Y aún hoy, cuando tiene 76 años, genera lo mismo. Así que cuando tenía 51 y todavía tenía esa voz extraordinaria, impecable, imagínense cómo nos cautivó a todos. Y así nos retiramos. Y así se retiró Paul McCartney durante el 93, en el New World Tour, despidiéndose con Hey Jude. Y así nos vamos a despedir nosotros, por supuesto, con este himno de los Beatles, que fue el final, el colorario de una noche espectacular, única e irrepetible. A 25 años de la primera visita de Paul McCartney a la Argentina, en el estadio de River Plate, vamos a recordar cómo Maca interpretó Hey Jude, esta vez con un concierto grabado en Brasil, y que conocimos aquí en la región sudamericana a través de un especial de televisión. Pero para dejar constancia, un fiel reflejo de, y acercarnos lo máximo posible a eso, porque no hay testimonio fiel de los conciertos de Maca en el 93 en River, pero esto es un acercamiento de cómo nosotros nos retirábamos cantando, cómo entonábamos Hey Jude, y cómo nos despedía Paul McCartney en el 93. A 25 años de su primera visita, queríamos recordarlo aquí en Cálico Sky Radio. Hey Jude, don't hang it back. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, and you can start to make it better. Hey Jude, don't be found it, I'm gonna get it. Exclusivo, Cálico Skies Radio, 100% McCartney.